La ciencia espírita por Manuel Sanz Benito. Discurso y comunicación de Luis. Primero, discurso pronunciado por el autor en el Congreso Internacional Espiritista de Barcelona. Sesión del 10 de septiembre de 1888. El señor presidente. El doctor Sanz Benito tiene la palabra. El señor Sanz Benito. Señoras y señores, queridos hermanos y amigos. Siento en el alma que mi pobre inteligencia y mi humilde palabra sean las encargadas de desarrollar en este congreso, donde voces tan autorizadas y elocuentes han resonado, un tema muy superior a mis fuerzas, el demostrar que la doctrina espiritista no es tan solo religiosa y moral, sino altamente científica, que da solución a multitud de problemas planteados y hasta hoy no resueltos, y que, racional en sus principios y evidente en sus resultados, aspira a echar las bases de la ciencia universal. Como la luz se desvía de su dirección primera al atravesar un cristal por la refracción de sus rayos, las ideas se apartan de su primitiva pureza al ser interpretadas por inteligencias toscas como la mía. Sin embargo, así como a través del cristal podemos contemplar el panorama que a nuestra vista se ofrece, yo quisiera también que, a pesar de la refracción que por mí ha de sufrir la doctrina espiritista, podáis contemplar la grandiosidad de la misma doctrina. Ah, señores. Apenas la mente se fija en el progreso de las ideas a través de los tiempos. ¿Cuánto se asombra de que lo considerado un día como grande sea tenido después por pequeño, y que aquello que antes se despreció por creerlo insignificante, sea grande en valor hasta el punto de no ser luego conocido? Esta tierra en que vamos embarcados, considerada por muchos siglos como inmóvil en el espacio, a la que servían de cortejo los luminares del firmamento, y que era el asiento del rey de la creación. Es hoy día con razón apreciada, en virtud de los descubrimientos astronómicos, como una gota de agua perdida en la inmensidad de los mares, cual grano de arena que el Simón levanta en el desierto, menos aún, como un átomo en lo infinito. Y de aquella categoría que le elevara el error geocéntrico, ha descendido a la categoría de simple planeta, necesitado de la luz y el calor, del movimiento y vida de otros astros. Del mismo modo, la doctrina espiritista, que no hace mucho era juzgada como pasatiempo de ociosos o como preocupación de ignorantes, viene hoy a ser el nuevo astro que ha de iluminar el campo de la investigación científica para conocer un mundo siempre soñado, pero nunca entrevisto, y que hoy se nos muestra radiante de fulgor y de belleza. Y de allí, donde nada en limpio se creía sacar sino el movimiento de unos cuantos muebles, ha venido a surgir una doctrina que pretende establecer las bases de la ciencia universal, fundamentada en principios evidentes y derivada de hechos sencillos, como de hechos sencillos se derivó el descubrimiento de la gravitación universal. Imposible guiarnos en las investigaciones científicas por el mero dato del sentido material, pues su alcance es muy limitado y la interpretación errónea, si la razón no nos advierte a menudo de su falacia. Esos astros cabelludos, cometas errantes que a primera vista nos asombran, terror un día de las almas sencillas, fatídicos agoreros de calamidades sin cuento, son ante nuestra razón mundos en formación, que, en vez de producir males, parecen destinados por la providencia para ir reponiendo de hidrógeno y carbono a otros mundos gastados en su actividad vital. Así también en el fenómeno de la muerte, donde la vista no percibe más que el cadáver de un ser que yace inanimado y yerto, cuyas fuerzas se aniquilaron con el último latido del corazón y el postrer exterior de la agonía. Allí donde todo, al parecer, nos infunde la idea de la muerte como la pérdida de la vida, como la cesación de la existencia, debiendo dar el último adiós al ser que tanto se amara, la razón nos ha venido a demostrar que esa muerte no existe, que el ser no interrumpe su vida ni un segundo, y no hace más que entrar en una nueva fase de vida y transformación, en una nueva etapa de su progreso. Lejos de quedar agotadas sus fuerzas y destruidas sus facultades, las presentará mayores, obrando con más energía en otro estado, donde las relaciones entre el ser y los seres, de su individualidad con la creación, se verifican de otra manera más fácil y mejor. Muy bien. Aplausos. Pero decía, señoras y señores, que la doctrina espiritista afirma y presenta la solución de algunos problemas importantes en el campo de la investigación científica, con lo cual hace ver que no pretende ser otra religión positiva, con nuevos dogmas, nuevos ritos y ceremonias y un plantel de sacerdotes que medren a costa de los demás, so pretexto de abrirles las puertas de un cielo extranatural o con la amenaza de precipitarles en el fuego eterno si no obedecen sus mandatos. La doctrina espiritista viene a añadir su grano de arena a la grande obra de la labor humana que por el esfuerzo de sucesivas generaciones ha ido poco a poco ensanchando sus límites. Uno de estos problemas tan importantes, como que de él depende la solución de otras muchas cuestiones, es el referente al concepto de fuerza y materia. ¿Son dos cosas distintas o una misma? ¿Depende la fuerza de la materia, o es tan solo una propiedad de esta? La doctrina espiritista hace ver que no hay tal dualidad de elementos ni distinción esencial entre fuerza y materia. Que todas las fuerzas, por sutiles y etéreas que las supongamos, se nos manifiestan siempre como materiales, y por lo tanto que la fuerza no es más que un estado de la misma materia en un grado mayor de actividad obrando sobre estados inferiores, y lo que denominamos materia, otro estado en un grado mayor de pasividad, habiendo por consiguiente una simple relación de causa-efecto, pero sin que jamás se den como elementos distintos ni separados. Las fuerzas más sutiles e incoercibles son siempre las más poderosas, las más influyentes, las que compenetrando a las demás producen resultados más importantes, existiendo una serie indefinida de estados materiales, desde el más concrecionado de la materia sólida, apreciable a nuestros sentidos, al más etéreo y dinámico, que mueve y anima a otros muchos estados inferiores, pero que se escapa a nuestra torpe percepción sensible. Por consiguiente, no es ya la unidad de fuerzas y la unidad de materia lo que nosotros afirmamos, sino la unidad de elementos cósmicos en la creación. El público sigue con fija atención los razonamientos del orador. De este modo, el mismo espíritu no es un ser abstracto, vago, sin forma determinada, al considerarle fuera del organismo carnal, sino que es siempre un ser limitado y circunscrito por la materia, de la cual es su fuerza animadora, y la materia, el medio, el vehículo que le sirve para realizar sus actos y verificar sus operaciones, obrando siempre en la materia y por la materia. Sí, pues, la fuerza, sin dejar de ser materia, obra como elemento motor de la materia más condensada. La fuerza es un estado particular de la materia en actividad, y si suponemos un volumen cualquiera de materia obrando expansivamente, sin fuerzas que le contrarrestasen, por pequeño que fuese llegaría a llenar el espacio infinito, y por el contrario, si obrase solo la fuerza centrípeta, por grande que fuese dicho volumen, se reduciría al punto matemático, y el espacio, el tiempo y la eternidad, todo estaría comprendido en ese punto matemático, porque el espacio, tiempo y eternidad no tienen realidad en sí. Son relaciones de lo infinito con lo finito que nosotros establecemos. Otro punto importantísimo, imposible de resolver hasta hoy, es el relativo a la unión del espíritu y del cuerpo. Considerados como dos elementos de naturaleza distinta, y para algunos, como Descartes, de naturaleza incompatible, el hombre era conceptuado como el resultado de la unión de dos entidades opuestas, la combinación bilateral de dos elementos diferentes, el espíritu y el cuerpo, aceptándose sin reparo la definición aristotélica del hombre como animal racional. Para el espiritismo, el hombre no es la unión o composición de dos elementos diversos, el hombre es sencillamente un espíritu encarnado, el espíritu racional en funciones orgánicas correspondientes a su estado, siendo el cuerpo un medio temporal de relación entre nuestro ser y el mundo externo, que sirve para transmitir al espíritu las impresiones que del exterior recibe, y para devolverlas modificadas por la actividad psíquica, obrando y reobrando en lo exterior por su concurso. Así se explica la diversidad de inclinaciones, la amplitud en el desarrollo de facultades y la diferente intensidad en la actividad que los seres muestran desde su niñez, porque los padres no son, como vulgarmente se dice, los que dan el ser, no son la causa generadora, sino los medio generadores para que nuestro ser se manifieste en una fase determinada de existencia, a que llamamos encarnación, pues nuestro ser preexiste al organismo y es siempre uno, íntegro y total, individual e indivisible, anterior por tanto a la naturaleza carnal. Como los filósofos y los santos Pepe que de esta cuestión se han ocupado, tomaban la existencia del espíritu desde la fecundación, y algunos desde momentos posteriores, no podían racionalmente explicar esta diversidad de aptitudes y tendencias que los seres muestran entre sí. Tampoco podían explicarse estas diferencias por la influencia germinal, como los materialistas han querido, porque en la reproducción orgánica no se transmiten más que movimientos y fuerzas materiales cuya actividad persiste más o menos tiempo, pero sin que se produzca y desarrolle el menor átomo de inteligencia, ni la más humilde manifestación del instinto. Aplausos. Sí, pues, nuestro ser es anterior y superior al organismo transitorio que como medio de relación toma, la encarnación no consiste en que el espíritu se una a un organismo ya existente, ni el cuerpo preceda a la encarnación del espíritu, sino que la encarnación es un acto simultáneo del desarrollo del ser. Además, de no admitir la preexistencia de nuestro espíritu a la vida carnal, habría que tachar a la causa absoluta de arbitraria, puesto que comenzando a existir los seres en el momento de nacer a la vida planetaria, unos tenían grandes facultades y tendencias para el bien, y otros facultades muy limitadas y torpes inclinaciones, no tardando en manifestarse los primeros como genios y bienhechores, y los segundos como idiotas, locos y malvados. Relacionada íntimamente con esta cuestión, está la de saber si los seres progresan por la virtualidad y eficacia de los organismos, o por el contrario la actividad psíquica es la que imprime el desarrollo y amplitud de facultades en los seres. Hasta el momento actual, la ciencia parece decidirse por la teoría darwinista que proclama la adaptación orgánica y la selección natural como leyes que determinan el cambio y modificación de los seres en los diversos puntos del globo. El espiritismo pretende dar una explicación más racional del progreso sucesivo de los seres no considerando dichas leyes como causa, sino más bien como efecto. No son los organismos transformándose y modificándose y pasando de unas especies a otras, los que producen el adelanto y desarrollo del espíritu, el espíritu es, por el contrario, el que desarrollándose y perfeccionándose en su actividad esencial, adquiere cada vez condiciones de vida más perfectas y adecuadas al estado en que temporalmente pueda manifestarse. La adaptación y selección natural corresponden, por consiguiente, al elemento inteligente que en los infinitos estados que va adquiriendo se condiciona a las formas orgánicas correlativas a su estado de perfeccionamiento. Esto no quiere decir que los organismos no progresen. Toda función desarrolla el órgano, y es natural que desarrollándose y progresando los seres en los organismos a su vez se desarrollen y progresen. Pero es muy distinto que este progreso se deba a la virtualidad del transformismo orgánico, a que se deba a la espontaneidad y a la actividad del ser que anima el organismo. De donde se deduce también que los seres no arrancan de un germen o célula que contiene en sí las formas preestablecidas, virtualmente contenidas en ella, por las que el ser necesariamente ha de pasar, desarrollándose en virtud de la eficacia orgánica y en tiempo indeterminado, los seres son y existen independientemente de las formas orgánicas, sin ser por eso independientes de forma material, y no están sometidos a moldes determinados ni fijos, sino que en virtud de su desenvolvimiento esencial, mayor o menor según su propia actividad, pueden actuar en organismos diferentes, sin tener que pasar por una escala precisa de adaptación orgánica. Por donde la teoría unicelular no explica, ni mucho menos satisface cuando se trata de inquirir el comienzo y desarrollo sucesivo de los seres. Aplausos. Y puesto que los seres preexisten a la organización, y por tanto nuestro espíritu es anterior a este momento de su vida eterna que llamamos vida planetaria o encarnación, cabe preguntar, ¿dónde tiene su origen? En la razón absoluta, en su manifestación creadora, y como todos los seres tienen igual procedencia, nosotros no podemos admitir el criterio de ciertas escuelas filosóficas y religiosas que sostienen la creación de seres de distinta naturaleza, los unos superiores o ángeles, los otros inferiores u hombres. No cabe esta dualidad de creación, los seres todos son iguales en esencia o en naturaleza, y las diferencias que entre ellos existen, por grandes que nos parezcan, son solamente de estado, de grado, de progreso en su eterno perfeccionamiento. Aplausos. Para aclarar esta idea, quisiera poneros un ejemplo. Observad el diamante cuando es extraído de las entrañas carboníferas y ved cómo ningún destello tiene todavía, Pero a medida que el lapidario le va pulimentando y labrando sus caras, va brillando con fúlgidos matices reflejando la luz que recibe. ¿Es que ha cambiado su naturaleza? No, únicamente se ha pulimentado, pero tan carbono era antes como luego. Del mismo modo el espíritu a través de las existencias y por el desarrollo esencial de su actividad, va perfeccionándose, pulimentando su naturaleza, reflejando cada vez más la luz de la verdad que destella en el universo, pero siendo siempre el mismo, esencialmente idéntico. Grandes aplausos. Y como el ser participa de la causa que lo produce y esta causa es infinita, los seres todos tienen una naturaleza que desarrollar al infinito, o en otros términos, el progreso no tiene fin, no puede tener término, porque el ser contiene una naturaleza esencialmente perfecta e infinita. Realmente lo finito no existe como estado permanente, todos los estados en el ser son transitorios y mudables, realizando el ser su naturaleza en una serie de estados sin término, que amplifican constantemente su actividad y amplían la esfera de su irradiación. De este modo, la criatura es limitada en cuanto a su manera de estar, tanto en sus propiedades como en las relaciones, que con el mundo exterior mantiene y que han de multiplicarse indefinidamente, pero infinita siempre en cuanto a su ser, eterno y progresivo. Así se comprende que, siendo los efectos de naturaleza análoga a las causas, Dios, causa absoluta del universo, haya creado o producido los seres con una naturaleza esencialmente perfecta, como germen desarrollable por su actividad en el infinito. Las encarnaciones son tan solo fases o estados temporales de la vida eterna del ser, y así como para estudiar los movimientos del planeta hay que relacionarlos con los del Sol y demás astros de nuestro sistema, para estudiar la importancia y valor de una vida planetaria, hay que tener en cuenta su relación con otras fases anteriores. La creación no es, como se ha supuesto, una glorificación externa del Creador. Dios no crea o produce por necesidad ni para gloria suya. La creación, como expresión de la voluntad e inteligencia divina, es coetánea a Dios en la eternidad, y su ley es el amor infinito que preside a las demás leyes del universo, la ley suprema a la que están subordinadas las restantes leyes de la creación. El héroe y el mártir que se sacrifican en holocausto de una idea, la madre que da su vida por salvarla de su hijo, el sabio que dedica la suya a descubrir una verdad que sea útil a sus semejantes, marchan todos ya reflexiva, ya instintivamente impulsados por esa necesidad suprema de amar, que es la expresión más sublime de la vida del espíritu. Dios también se nos aparece aquí como providencia eterna velando por el progreso de sus criaturas, no interviniendo a capricho para otorgar curaciones milagrosas o para variar las leyes de la naturaleza, sino impulsando a todos los seres a amar más, a compenetrarse más, a unir sus esfuerzos y desenvolver su actividad para sentir y participar mejor de su naturaleza. De suerte que si los seres progresan, si los seres adelantan no es tan solo en virtud de una naturaleza ingénita en su ser, es que los atrae, los mueve o impulsa esa fuerza infinita de amor. En virtud de la cual Dios se manifiesta como providencia eterna de sus criaturas. Estrepitosos y prolongados aplausos. Otra cuestión grave, cuya solución por parte de filósofos y teólogos nunca ha satisfecho la razón, es la del bien y del mal. Si el mal existe, como Dios, infinito amor lo consiente. ¿No puede o no quiere evitarlo? Lo primero arguir la impotencia, y lo segundo falta de amor ti y sus criaturas. Para el espiritismo la solución es clara y terminante, el mal no existe. No es menor cantidad de bien, ni cosa contraria a lo bueno, el mal simplemente no tiene realidad. Los dolores, las penas, los quebrantos y desengaños, cuantos sufrimientos nos aquejan, todo, absolutamente todo, sirve y se adiciona más o menos al bien. Sucede lo mismo con el mal que con el frío y la oscuridad, que tampoco tienen realidad ni poca ni mucha, pues que, si la afirmación es exacta, la negación es absurda, si el calor y la luz existen, no pueden tener realidad, el frío y las tinieblas, solamente tendrán existencia subjetiva para el ser que así lo sienta o lo aprecie. Pero allí donde decimos que hay oscuridad por falta de la luz necesaria para ver, otros seres ven con mayor claridad, y allí donde ateridos de frío nos quedamos yertos, puede haber otros seres que gocen de la suficiente temperatura para vivir. De igual suerte lo que denominamos mal es tan solo comparándolo con otro bien. Ese mal tan grave de la esclavitud fue en tiempos pasados un bien en cuanto implicaba el perdón de la vida al infeliz prisionero, y los males del orden físico o moral que nos aquejan habremos de considerarlos después como medios e instrumentos eficaces de progreso, porque sin sentir las necesidades que el mundo, la sociedad y la limitación de nuestra vida nos ofrece, sería imposible nuestro adelanto. Bien. Aplausos. Respecto de la moral, la doctrina espiritista, que quiere ser científica, no puede admitir el criterio de las religiones positivas que la hacen derivar del principio de autoridad, debiéndose cumplir sus preceptos, no porque se ajusten a los principios de bondad y de justicia, sino porque Dios, Cristo o Mahoma, así lo ordenan. El espiritismo fundamenta la moral en el bien, y así como no creemos que tenga valor el principio de atracción universal descubierto por Newton, porque este hombre eminente lo haya descubierto, sino porque es verdad, tampoco creemos que los principios morales obliguen a su cumplimiento porque Jesús o Moisés, Buda o Confucio, los hayan formulado, sino porque son leyes de nuestra vida racional, que el bien, como la verdad y la belleza, tienen su valor en sí mismos, no por el mérito de los que van revelando a la humanidad estos principios. Si los fieles, pues, de las religiones positivas deben obedecer los mandatos de estas, los espiritistas no obedecen, cumplen los preceptos de eterna moral y justicia. Muy bien. Aplausos prolongados. Por último, señores, no es tan solo en el campo de la filosofía, de la ciencia y de la moral, donde el espiritismo pretende aclarar dudas y enmendar errores, sino que ha de llevar su influencia grandiosa a la esfera del arte para que a su vez influya también de un modo más eficaz en la cultura de los pueblos. Con distinto criterio y opuesto sentido, dos escuelas principales luchan en el campo del arte: el idealismo por un lado y el realismo por otro. Para la primera, el arte debe expresar lo que la vida debe ser, no lo que es. Para la segunda, lo esencial es mostrar los dolores y miserias de la humanidad, para que, ante el cuadro sombrío que nos ofrece, procure el remedio. El espiritismo, trayendo a su esfera la pluralidad de vidas del alma, hará que no se violente la naturaleza como el idealismo hace, presentando en esta existencia el malvado arrepentido o castigado, y la virtud siempre triunfante ni tampoco, como hace el arte realista, que sea el vicio y la corrupción la que prepondere, sino que el artista, de acuerdo con la realidad, tendrá a su disposición cuantas vidas quiera y necesite para hacernos ver, sin transiciones bruscas ni milagros inverosímiles, como aquel ser que antes aparecía reprobo y malvado, es después el héroe o el mártir, que da su vida en bien de la humanidad. Y si con la pluralidad de existencias la esfera del arte se engrandece, se agrandará también, y mucho, mediante la comunicación entre los seres encarnados y desencarnados, que nos dará a conocer nuevos héroes, cuyas hazañas serán cantadas por el poeta y reproducidas por el pintor, héroes hasta hoy desconocidos, cuyas obras ya empezamos a conocer, y que al mostrarnos sus dolores y torturas, sus trabajos y vicisitudes, al par que nos sirven de consuelo en esta lucha de la vida, nos servirán de estímulo para perseverar en la obra de redención de nuestra propia conciencia y en la redención de nuestros hermanos, que sufren. Aplausos. Por todo esto, señores, y más que pudiera añadirse, podéis comprender que la doctrina espiritista, lejos de ser despreciada, merece que nos ocupemos seriamente de ella, y que si al principio pareció de poca importancia, hoy la vemos de grandiosa influencia, bien así como esas chispas que centellean en el firmamento, y que el sentido nos muestra pequeñísimas. Un examen mejor nos hace ver que son soles gigantescos, ante los cuales nuestro mismo sol es insignificante. Pero por grandes que sean esas maravillas estelares, aún debemos nosotros considerarnos más grandes todavía. Ya dijo el gran Víctor Hugo, hay una cosa más grande que el mar y es el cielo, y hay una cosa más grande que el cielo, el interior del alma humana. Efectivamente, todos esos soles que hoy resplandecen con fulgor, han de irse apagando con el tiempo para prestar sus elementos a otros que nuevamente se formen. Pero nuestra alma, nuestro ser eterno inmutable, permanecerá siempre a través de los espacios y los tiempos, continuando su marcha progresiva sin apagarse jamás su ardiente sed de conocer y de amar en la inagotable fuente de verdad y de belleza del universo. He dicho. Ruidosos, repelidos y prolongados aplausos. El orador es felicitado. Segundo, comunicación del espíritu de Luis. Obtención en el Círculo Diodoro Luis, de Madrid. Queridos hermanos, las almas que voluntariamente se prueban por justo resarcimiento de sus faltas, se destierran a mundos inferiores de los que proceden, y sufren, además de la nostalgia de la patria que abandonaron, el peso de la cadena material, que les sujeta y les aprisiona temporalmente en un cuerpo que les somete a los más crueles sufrimientos. En tal situación, apenas si le queda tiempo al espíritu para ocuparse del perfeccionamiento intelectual, necesario para conocerse, y trabajar en su mejoramiento. Hay momentos, sin embargo, en que el espíritu recibe impresiones dolorosas o agradables, y entonces, el sentimiento acumulado durante otras existencias, y por las impresiones recibidas en la dolorosa vida que la tierra facilita, se dilata y rebosa hasta inundar completamente toda el alma y adormecer el cuerpo con los efluvios que brotan del corazón. Entonces es cuando los recuerdos y las reminiscencias se dejan sentir, y llegan hasta vosotros inspiraciones desconocidas que os atraen hacia esferas superiores, donde presentís que existe la realidad de la vida, que ha de satisfacer vuestros deseos y aspiraciones. Estos sentimientos naturales, que pocos hombres pueden experimentar sino en muy determinados momentos, constituyen en otros su existencia normal, y bajo el prisma de los vagos recuerdos y de bullidoras ilusiones se manifiestan todos sus actos, y se deleita su inteligencia. A fuerza de sentir, de pensar y de sonar, exteriorizan el sentimiento que frecuentemente les embarga, y bajo múltiples formas representan las ideas sentidas o sonadas, uniendo al presente el infinito del pasado y el eterno porvenir. Estos hombres se les llama artistas y tienen entre vosotros un valor relativo al esparcimiento que producen en el ánimo, al efecto recreativo que producen en los sentidos, y al sentimiento que, en los espíritus rudos y refractarios para las sensaciones puras, despiertan las mágicas notas cantadas y oradas por el artista. Pocos son los que pueden penetrar con el sentimiento e iluminar con la razón. Esas son obras que se sobreponen al común de los conocimientos y expresan una belleza superior a la que los indoctos pueden sentir y conocer. Sin embargo, todo artista que con el pensamiento crea y con el sentimiento embellece, sabe que no se pierden los raudales de su inteligencia, ni de su entusiasmo, los abandona a la posteridad para que perennemente merezcan y refresquen a las inteligencias superiores que vienen a la carne para sufrir, adormeciendo un pasado de más puras alegrías. ¿Y qué sería de estos espíritus, sumidos en los dolores materiales y combatidos por las pasiones del cuerpo y los errores sociales, si no existiesen esos monumentos que divinizan a la humanidad y atestiguan su procedencia, indicando los derroteros por los que se avanza hacia la perfección infinita? Por eso se ha reconocido en las obras de arte, no solamente la síntesis de los conocimientos y la más alta expresión de la belleza real que los hombres pueden sentir, sino también la voz de los siglos que canta a las humanidades la historia de sus dolores y de sus triunfos. Para vosotros, es también el arte, como expresión suprema del sentimiento y síntesis de la perfección en la tierra, la más sublime manifestación del espíritu, mediante la cual puede elevarse y cernerse en los espacios y sentir más dulces armonías, más brillantes soles, y luces de más variados matices. Allí, sobreponiéndose a los atractivos materiales, siente espiritualmente la inspiración de espíritus queridos que antes se conocieron y se amaron. Yo os digo que el sentimiento artístico, revelando perfección moral, es la forma representativa del progreso y el estado en que el espíritu puede más fácilmente comunicarse con los espíritus desencarnados. Por eso se ha creído siempre que el artista recibe inspiración de seres superiores. Antes se dio forma de beldades aéreas a la representación mítica de las ninfas, que respectivamente presidían las fiestas en honor de las artes, e inspiraban a los hombres los más sublimes pensamientos. Ahora se desdeñan aquellas creencias, y sin imágenes y sin creyentes hay, sin embargo, inspirados poetas, admirables músicos y notables pintores. ¿Es que no son las creencias las que forman el sentimiento artístico? Es el trabajo, que labrando nuestro progreso, nos depura, nos purifica y perfecciona, y el estado de perfección relativa nos da la medida del sentimiento. Hay muchos espíritus que son grandes artistas porque sienten, y este sentimiento que se condensa y se evapora en el corazón, sin dar forma y representación al pensamiento que engendra, llega a otras regiones, trasciende a otros espíritus que pueden sentir y apreciar estas formas íntimas del sentimiento, y ellos se encargan más tarde de revelar a los hombres el resultado de estos trabajos, que parecían ocultos. ¿Qué debe importarnos la forma, el lugar y el tiempo en que nuestros actos tengan resonancia y produzcan efecto? ¿Acaso esas corrientes ocultas que relacionan universalmente todas las inteligencias no producen más actividad, más armonía y más belleza que los actos que se revelan a los sentidos corporales? De estas formas en que el pensamiento se transmite y los actos se reflejan nos ocupamos actualmente, y creo no haber perdido el tiempo aprovechando la ocasión propicia de vuestra agradable reunión para unirnos con vosotros bajo esta forma hermosa del sentimiento, que al fin será la que nos identifique por toda una eternidad. Es la manifestación del sentimiento, la aspiración que le anima y le alienta, la más fácil, la más bella y la más apreciada forma de comunicación entre el mundo carnal y las vidas extracarnales. Este estudio que nos ocupa nos dará explicación sencilla y natural de multitud de fenómenos de comunicación que registran los anales de la historia, y otros muchos que actualmente y en el porvenir han de producirse. Pero no creáis que la comunicación más delicada y más intensa se produce mediante la inmediata relación de los espíritus. Esta manera de comunicarse es torpe, limitada y confusa. Como que los hombres de la tierra entre sí, después de tantos siglos, no han aprendido a comunicarse de una manera directa, clara y precisa. Y si de algún modo la comunicación entre ellos llega a conmover y a dilatarse con alguna intensidad y amplitud, es por el arte que frecuentemente une las ideas y los sentimientos para un fin noble y levantado. Desde aquí, observando tranquilamente, y con la delicadeza que nos permiten nuestros medios de sensación, sentimos constantemente el confuso rumor de notas groseras y discordantes que los hombres exhalan en medio de la baraúnda de ideas, de afectos y de intereses, que les mueve y les inquieta. Todos esos rumores se pierden en las capas de la atmósfera, produciendo en las primeras confusos y desacordes sonidos, y en las últimas, el último movimiento de la onda, que se amortigua. De cuando en cuando, rasgan los espacios y se pierden en las atmósferas de otros mundos, ayes del alma y sonrisas del corazón, que conmueven las ondas más tenues del éter, avisando a los habitantes del espacio que dos suspiros se cruzan de mundo a mundo para sentirse y comunicarse, confundiendo en este beso interastral de dos almas un mismo pensamiento, acaso un mismo deseo y siempre un amor puro que en todas partes y desde todos puntos se acerca a los seres y transmite las más delicadas sensaciones. Del mismo modo que en la oscura noche las estrellas del firmamento reverberan sus rayos en los átomos líquidos que ruedan suspendidos en la atmósfera terrestre. Del mismo modo que vosotros contempláis absortos esos fingidos resplandores, y sentís más fácilmente la inspiración que estos rayos os transmiten. Del mismo modo también llegan a nosotros los reflejos de las almas puras que en momentos de expansión, que la carne les permite, dilatándose, reverberan los átomos espirituales que llenan los espacios, llevando sus sentimientos y llevándose el aroma de su amor, que en forma de inspiración, conmueve y embarga sus sentidos. Adiós.